creo que ha sido demasiado. Muchos cayeron en el intento y otros nunca lo intentaron, solo fallaron. El sentido no lo encontraron ni cooperaron. Parece que no entendieron y no supieron que la perseverancia es la técnica de esta ciencia. La duda, para levantar un imperio hay que crear buena estructura. Volverse al elemento necesario para fortalecer la armadura que nos protege las malas canciones contra pura basura que cantan weones, mamones. ¿Acaso crees que el tiempo me obsequió la experiencia y la habilidad? La mente es necesaria para saber de qué hablar y pensar, saber cuándo voy a hablar y saber cuándo voy a callar. Aprendí a la manera difícil que hay que tener un fin, que si el escenario es batalla, el micrófono y mi fusil, voy siempre al choque contra los que tratan de botar lo que he construido. Cuida tu movimiento, que yo cuidaré lo mío. Yo siempre que he estado, y mira, yo siempre he sido. Soy un maldito poeta, con actitud directa y el estilo selecto. Aquí yo lo demuestro perfecto. Y ahora vienen contra mí, quieren desaparecer. Tengo el estilo selecto, traigo un anochecer. Yo, cargado de dudas, cargado de espanto. Donde esté y cuando sea, represento al bajo efecto. Y ahora vienen contra mí, quieren desaparecer. Tengo el estilo selecto, traigo un anochecer. Cargado de dudas, cargado de espanto. Donde esté y cuando sea, represento al bajo efecto. Sabemos, sí, que la unión hace la fuerza. Tengo esperanza y me sobra la paciencia. Ya son muchos años jugando que soy serio. Con mi rima muchos mando al puto cementerio. En escenarios he visto a muchos pollos difuntos. Murieron antes de nacer o bien nacieron muertos. Juguetes son llamados enemigos del bajo efecto. Salí yo de mi casa y comprobé lo que dijeron. Que el rap es una mierda, pero qué ejemplo eligieron. Vieron a raperos con navajas en la mano, apuñalando por la espalda a sus propios hermanos. Drogados, enajenados, con una misión en mente: hacer que el rap sea malo a los ojos de la gente. Y las madres asustadas porque sus hijos son delincuentes. Pero dan gracias a Dios porque el rap no está en sus mentes. Madre mía, perdóname por vestirme diferente, actuar como un demente, subir al escenario y hacer vibrar a la gente. Adicto yo soy al rap, por ello lo practico. Lunático magnífico, llegó el MC polémico. Bélico, anárquico, de chico soy raquítico. Maléfico, simpático, anda y pasado a plástico. Aléjate de mí que ni siquiera te mastico. Y al que no le guste que se afirmen de mi pico. Como mierda te lo explico, replico y comparo al rap que ahora estás escuchando. Pura mierda está saliendo, tan solo están hablando, nada están diciendo. Y vos como son nada, se la andáis mamando. Ahora se presenta el que manifiesta, con la rima se proyecta. Atenta lírica que va sacándote la cresta cuando te detecta, aunque ya no seas nada. Llego cortando cabeza con mi lengua afilada como la espada que tienen los juguetes cuando hago yo la entrada. Basada tu historia en un cuento de hada, se va a parecer malo arruinando tu pasada. No hay caso, agrandando el paso. Yo paso de vida segura, la cura se vuelve locura. Hablando de las situaciones que te aburra, pegándote los palos, gusano. Convirtiendo todo lo malo en algo sano. Te toco con mi mano, enredándote del todo. Hago lo que quiero porque soy yo mismo, siempre lo hago a mi modo. Solo sentís de la clase y sirones en el show. 100% flow, por tu puta envidia. 100% flow en este puto escenario. Y ahora vienen contra mí, quieren desaparecer. Tengo el estilo selecto, traigo un anochecer. Cargado de dudas, cargado de espanto. Donde esté y cuando sea, represento al bajo efecto. Y ahora vienen contra mí, quieren desaparecer. Tengo el estilo selecto, traigo un anochecer. Cargado de dudas, cargado de espanto. Donde esté y cuando sea, represento al bajo efecto. Y ahora vienen contra mí, quieren desaparecer. Tengo el estilo selecto, traigo un anochecer. Cargado de dudas, cargado de espanto. Donde esté y cuando sea, represento al bajo efecto. Y ahora vienen contra mí, quieren desaparecer. Tengo el estilo selecto, traigo un anochecer. Cargado de dudas, cargado de espanto. Donde esté y cuando sea, represento al bajo efecto. Estilo selecto, representando al bajo efecto. Karol G, no estará el B clásico. Ciron está en el show.